Tenemos una pregunta de un oyente, si les parece, para el doctor. Pregunte. Pregunta para el doctor que está hablando ahora en la radio. ¿Puede negarse la gente a recibir ese esa tarjeta para ser parte de ese sistema? Y como acto de rebeldía sería interesante, ¿no? Para hacerlo organizado, que una especie de protesta masiva donde se rompan esos carnets, donde están haciéndolo. O sea, sería bastante interesante lo que dice el oyente, como forma también de protesta al sistema. Uh-huh. Porque es un sistema que está para mí es el caballo de Troya. Y están vendiendo como que te regalan una tarjetita, ¿viste? Así lo están vendiendo así, con la publicidad, qué bonito, vamos a tener tarjeta con la historia clínica electrónica, o sea, te plantean cosas como claro, eso. Claro, además ni hablemos en este sistema con esta previsión que estás haciendo, Marcelo, sí, de lo que va a pasar con los centros de salud. Claro, que ya de por sí están saturadísimos. Imagínate que ahora tengan que pagar copago los que no antes iban directamente al centro de salud. Claro. O sea, van a tener que pagar un coseguro, porque aparte va a pagar el que tiene la cobertura del seguro, y lo va a atender en enfermedades comunes y de baja complejidad. Claro. Si tenés la mala suerte de tener una cuestión poco común, poco frecuente y de alto costo, y van ahorrando, anda diciendo a la familia que empiecen a hacer la vaquita, porque si te agarra una hepatitis C y tenés que pagar los medicamentos... Chao. No, ni hablemos de cáncer, ni hablemos de oncología. Claro, que una resonancia, de pronto va a ser un bien suntuoso. De por sí están muy complicados los centros de salud. Y había también, hay todo un trabajo de prevención, digo, fuera de esa complicación que se hace, que es con mucho esfuerzo, que lo hacen muchas veces los médicos que están, que también se dieron de baja muchos programas, ¿no? En estos dos años del gobierno de Macri, en relación a y del gobierno de Cornejo también, ¿no? En relación a distintos programas que trabajaban sobre la prevención. ¿Dónde va a quedar todo eso? Y miren, lo que es salud se debe entender una cuestión integral. Si usted no tiene presupuesto y financiamiento y participación territorial en lo que es la prevención y la promoción de la salud, digamos que usted está llegando en el último tercio de la vida de las personas. Cuando una persona empieza a tener un síntoma, por ejemplo, en cáncer, cuando uno empieza a adelgazar por el cáncer, uh-huh, o a tener fiebre por el cáncer o algún síntoma puntual en algún órgano del cáncer, ya pasó dos tercios de la vida del tumor, pasó asintomática. O sea, si usted está esperando ese momento para llegar, llegó tarde. O sea, ese paciente es incurable generalmente. En cambio, si usted hace un diagnóstico preventivo, usted toma una lesión antes que sea palpable a los dedos de la mano de la escenografía, antes de una mamografía hecha en tiempo y en forma, usted puede salvarle la vida a esa mujer joven que todavía tiene hijos por ayudar en la casa o salir a trabajar o por formar parte de ese rol tan importante que tiene en la actividad de la familia o en el territorio o en su trabajo. Bueno, vamos a ir con un concepto machista ahora también de cuál es el rol de la mujer, y me van a pegar las chicas y tienen razón de hacerlo. Pero me refiero a cuántas mamás que muchas veces están solas y de pronto en una lesión pequeña, imperceptible a los dedos de la mano del autoexamen, porque la idea es esa, llegar antes de que sea perceptible por los dedos del autoexamen, en una mamografía, lo que va a significar ahora si tiene dinero para hacer la mamografía o no. Claro. Hablan de una canasta básica de prestaciones, todavía no dijeron cuál, qué van a estar incluidas. ¿Qué va a pasar cuando no estén? Vas a tener que ir a especie de... Ya de por sí el carnet, que reemplaza al DNI, es una especie de certificado de pobre. ¿Viste cuando Serrat hablaba de los... si tienen en regla los papeles de pobre? Disculpe, señor. Claro, bueno, más o menos lo mismo. Lo mismo están haciendo en el PAMI, que si tienen un Corsita 2007, ya no tiene acceso a los medicamentos. Entonces lo vas a tener ese paciente con una CV el domingo en la guardia del hospital, de la clínica, porque ya no tiene la cobertura de la medicación. ¿Y por qué no la tiene? Y porque antes le daba gratis el PAMI. ¿Y ahora por qué no le da? Y porque se robaron todo, le dicen. Porque esa también es la respuesta. O sea, siempre a dos años sigue viéndose el robo de hace dos años, cuando ninguna industria farmacéutica te banca más de dos meses los no pagos. O sea, lo que se está pagando hoy es lo que se sacó como medicamento hace dos años. No, hace dos meses, perdón, no más de eso. O sea, pero se sigue diciendo eso. Entonces la gente plantea, oh, claro, se robaron todo, te dicen. Bueno, entonces, de alguna forma, y obviamente ahí el rol de los medios, que son de ellos, forma parte también de esto de la concientización de la sociedad y hacerles sentir que el Estado no sirve. El Estado hay que modificarlo, el Estado hay que sacarlo y hay que poner una gran empresa, corporación internacional que va a venir a ayudarnos. Claro, porque los negocios son buenos y como ellos quieren ganar, entonces va a hacer que funcionen bien. Y en realidad, para que ganes más, vos tenés que tener menos.